El pasado mes de julio acabó, musicalmente hablando, con el 18º encuentro de bandas de música. En esta ocasión la invitada fue la de Montejícar. La lamentable imagen que damos de Alhama la pueden seguir en el artículo que publicamos en nuestra web de alhama.com, pero quisimos conocer de ambos directores algo más de sus respectivas bandas de música. Salvador Fajardo, director de la orquesta de Montejícar. Salvador, ¿cuánto tiempo llevas al frente de Montejícar, de la banda de música? 16 años, hace este año. ¿Hay mucha tradición musical en Montejícar? El caso es que hay otro tipo de formaciones que tienen más aceptación, pero solo la banda se mantiene desde hace ya 40 años. ¿Cuáles son vuestras principales actuaciones? ¿Dónde más o menos desarrolláis vuestra labor? Básicamente la desarrollamos allí en el pueblo, básicamente, y luego tenemos los pueblecillos de alrededor, como La Bobadilla. Tenemos ahora procesión en septiembre, hemos ido al pueblo de al lado, Domingo Pérez, Guadortuna. ¿Cuántas personas componen la banda de música? Unos 25, 30 músicos, más la escuelilla que estamos creando, que ahí tenemos otros 10 o 12 chiquillos ahí aprendiendo. ¿Tenéis apoyo por parte de la sociedad, por parte municipal, por parte, bueno, sí, del pueblo? Sí, hay una pequeña subvención, pero luego aquí cada uno paga su cuota y esas cosas para poder subsistir, tema de instrumentos y más lo que nosotros vamos sacando de los toquecillos que vamos dando. Pues muchas gracias, Salvador, y que tengáis éxito hoy, lógicamente, porque la gente os está esperando con cierto cariño. Muchas gracias, encantado de venir. Rafael Molinero, director de la banda de música de Alhama, de la EMA. Rafa, 18 años ya de encuentros musicales, hoy con Montejícar. ¿Qué significa esto? Pues hombre, significa una trayectoria musical que llevamos ya en este pueblo desde que empecemos de cero. O sea, que ya 18 años trayendo diferentes tipos de bandas de música de otras ciudades, de otros pueblos, aquí es un fomento de la música y un mantenimiento de la música a pesar de todas las vicisitudes que tenemos. ¿Cómo has visto la evolución en estos 18 años? Ha habido tiempos mejores. Después de la pandemia estamos pasando un momento clave. Creo que si sobrepasamos este momento en un par de años, creo que volveremos a tomar otra vez el rumbo que hemos tenido. Sí, es verdad que en otras ediciones hemos estado mucho mejor, pero bueno, nosotros nunca descansamos y siempre seguimos con ello, con el tesón y con la constancia, que no falte. Porque en otras ocasiones ha habido dos bandas invitadas, ¿no? Sí, el problema es que la sociedad está cambiando y resulta que encontrar bandas es difícil, sobre todo en esta época. O sea, estamos en una sociedad que con los años ha cambiado y la gente no perdona vacaciones. Conseguir que las bandas de música tengan todos sus componentes es muy difícil. Entonces, a la hora de buscar otras formaciones que estén completas o medio completas para formar parte del festival, pues es complicado. Entonces, hubo un momento en que decidimos pues dejarlo solo en una, porque ya dos nos costaba trabajo, una nos cuesta trabajo, pero bueno, por ahora lo vamos consiguiendo. ¿Cómo afrontamos entonces o cómo vemos el futuro? Pues siempre optimista. Aquí yo lo único que entiendo es trabajo, constancia y humildad. Desde que empecé en la música solo entiendo eso, trabajo, constancia y humildad. Y hay momentos buenos, hay momentos malos, y ahora estamos pasando por un momento malo, pero creo que en un tiempo nos recuperaremos. Sí, es verdad que en nuestro pueblo hay que hacer algo. Los niños, cada vez menos niños, y eso en una banda de música juvenil o infantil lo notamos. Y entonces creo que si no cambia esto, al final será desaparición no solo de la banda de música, sino de muchas más cosas en el pueblo. Bueno, Rafael, pues gracias y lógicamente compartimos tus palabras y deseamos que las cosas mejoren. Pues nada, yo espero que sí, siempre que seas optimista y pensar que el futuro que nos depara siempre será mejor.